Frecuencia Milénica. Sucesos que estimulan. Este es el podcast de Multisala Valdés. El 2 y el 3 de octubre del 2021 celebramos el patrimonio porque las ideas cambian el mundo. A 150 años de la muerte de José Enrique Rodó, una de las personas que ha dejado una huella profunda en el pensamiento y en la cultura de nuestro país, desde Puntas de Valdés, San José, Uruguay, nos sumamos a las celebraciones que se están dando en todos los rincones del país para compartirles las ideas que han forjado nuestra identidad como pueblo. El Club Atlético Independiente fue otra de las ideas forjadoras de nuestra identidad. En este episodio van a escuchar a Daniel Hernández hablar sobre la importancia del Club Atlético Independiente para la comunidad de Puntas de Valdés. Independiente fue creado en 1937. En realidad, estos son relatos de gente. A mí este relato me lo hizo un fundador de Independiente, que fue Rulo Pérez, que fue fundador junto a Cándido Reyes y junto a Arturo Perdomo, fueron los tres fundadores de Independiente. En esa época no había liga, o sea, no se jugaban campeonatos por una liga específica. Lo que sí habían eran campeonatos de fútbol los domingos, que se hacían en escuelas o generalmente en lugares donde había un bar y el dueño del bar organizaba campeonatos y ese tipo de cosas así, ¿no? O sea que fue la necesidad de practicar deportes, de juntarse y de divertirse. En ese momento no me imagino que no pensaban en llegar a lo que es Independiente hoy, ¿no? De tantos años después. Sin duda Independiente es la institución más vieja de Punta de Valdés que esté en actividad. La cancha primero tuvo tres lugares, según me cuentan, cerca de donde ahora está la central de toros de Quillújeres. Por ahí era, en primera instancia fue la cancha ahí, y después fue ya cerca de más cerca de Punta Valdés hasta terminar en donde es ahora. Y bueno, así comienza la historia de Punta Valdés. El nombre, según tengo entendido, proviene de Independiente de Argentina, porque Cándido Reyes era muy hincha de Independiente Argentino, donde jugaban varios uruguayos, y se mandan a hacer las camisetas rojas, iguales a las de Independiente Argentino, y que después se modifica por una cuestión de practicidad, porque mucha gente, a veces se cambiaban los jugadores, como no eran jugadores federados como ahora, se podía cambiar, entonces no tenían la camiseta o alguien se olvidaba. Lo más común era una camiseta blanca, una camisa blanca, entonces a la camisa blanca se le cruzó una banda roja a la inversa de lo que era la camiseta de River Argentino. Y bueno, y así quedó hasta hoy. Que Independiente, su tradicional camiseta era la blanca con una franja roja, y ahora se juega con las dos, hay las dos, los dos modelos de camiseta. Y eso, bueno, en su formación fue así, fue como una necesidad de divertirse, de juntarse y de tener una actividad deportiva. Bueno, yo pienso que la transformación se fue dando año a año. Primero fue una reunión de amigos, donde físicamente no existía un lugar donde estar. Después se empezó a arraigar en la localidad. Ya comenté anteriormente que tuvo en tres lugares la cancha. Hasta que el sitio donde está hoy, donde era un centro de reunión, era todo el mundo concurría a la cancha, se hizo el frontón de pelota de mano, también le dio otra actividad. Se empezó a practicar deporte, el fútbol como federado, se empezó a practicar el baby fútbol. Eso fue creando una identidad y una unión en la sociedad del pueblo, en la gente del pueblo, que bueno, que hoy es casi una institución que en todas sus categorías, independiente, deben de practicar deportes bajo independiente, unas 100, 120, 130 personas o más, cuenta con hoy con categorías veteranas desde el 5 años hasta gente de 45, 50 años con la categoría veterano. El año pasado se formó el fútbol femenino y no, que este año lamentablemente no se pudo formar, pero bueno, se fue transformando en el punto de encuentro, en el punto social donde se juntaba más gente en Punta de Valdés, y lo transformó, yo creo que transformó inclusive hasta la forma de hoy hay edificaciones alrededor de la cancha, antes no la había, pero Independiente fue de la institución particular junto con lo que era la sociedad de fomento de Punta de Valdés que generó una obra que le va a quedar a toda la sociedad. Y bueno, hoy la obra está, hoy el club ha luchado por mantenerse vigente, últimamente ha podido generar algunas obras más, con toda la dificultad que tiene, el baby fútbol también generó su lugar, y bueno, creo que es casi imposible imaginar a Punta de Valdés sin Independiente. Bueno, Independiente, imagínense, desde 1937 tiene un montón de historias o de situaciones que marcaron al club y a la sociedad. Pero bueno, yo creo, por lo que he leído, por lo que he conversado, que el hito más importante que vivió Punta de Valdés fue la llegada de los campeones mundiales de fútbol, la selección uruguaya campeona del mundo, en el 50 en Brasil. Esa selección visitó dos veces a Punta de Valdés, en primera instancia con la llamada obra del doctor Caritat, que era una obra que era para recaudar fondos, y después que ya participaron vinieron como invitados. Y bueno, esa creo que fueron uno de los acontecimientos más importantes que tuvo el club, y que ha sido relevante para su historia. Después, evidentemente, campeonatos, bueno, un montón de cosas que Independiente ha vivido. Pero creo que ese puede ser uno de los hitos más importantes. Este es el podcast de Multisala Valdés. Frecuencia milénica. Sucesos que estimulan. Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti,